Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Organizaciones campesinas de Mendoza realizaron un acto en conmemoración del Día Internacional de las Luchas Campesinas. Malvina Luera, productora y referente de la Federación Nacional Campesina, nos cuenta sobre las principales demandas para el sector en este día de lucha. Hoy lo que se plantea a nivel nacional y en la provincia también es que el gobierno destine fondos, recursos, digamos, de forma directa al agricultor para que vuelva nuevamente a producir. A partir de las últimas lluvias y contingencias, digamos, muchos de los agricultores no están pudiendo volver de nuevo a plantar. En muchos casos, digamos, se está esperando a volver a tener algo de dinero, o están esperando, en muchos casos en realidad han dejado pasar una temporada para recuperar algo de dinero y volver a sembrar. En los mejores casos, digo, hay muchos que quizás no van a volver a sembrar. Un poco el reclamo tiene que ver con el destino de recursos concretos a los agricultores para que vuelvan nuevamente a producir. El acto se realizó frente a la delegación Mendoza del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesino Indígena para exigir que el mismo no sea cerrado. Lo que planteamos también es que no se cierre el instituto, que el programa Pro Huerta siga vigente, un programa que planteaba, digamos, la entrega de semillas, que planteaba la entrega de pollitos, digamos, el acompañamiento, digamos, a la comunidad. Varios programas, digamos, digo, que no eran utilizados, digamos, por los grandes productores o terratenientes, sino que específicamente eran programas que estaban destinados a que siguieran estando los agricultores. Pero el reclamo tiene que ver específicamente con el destino de recursos de forma directa, que eso es lo que nosotros planteamos también a las organizaciones o a los productores, que hoy eso no está. Las familias campesinas y productoras somos parte del 50% de la población que está bajo la línea de pobreza. El hambre es violencia. No bajaremos los brazos para que ningún campesino, campesina, abandone el campo. La agricultura familiar, campesina e indígena es la alternativa productiva fundamental para enfrentar el hambre y al incremento de precios de los alimentos. Desde la Valle Mendoza, reportó para el informativo Farco, Daniela Nievas de Radio Tierra Campesina.